que es parte de la precarización y que en otras redacciones también está sucediendo, por ejemplo en el grupo Clarín, donde ya han avanzado y que pretenden que los periodistas cumplan diferentes tareas, obviamente por el mismo sueldo. No solo sucede eso, sino que a la vez, y lo que está pasando en Perfil, es que hay despidos y que no hay reemplazo de esos despedidos tampoco, porque es una especie de volver a los 90, esa política menemista de ramal que para, ramal que cierra. Acá los puestos de trabajo están siendo cerrados, clausurados, pero sin embargo los productos siguen saliendo, por lo tanto, donde en una sección, por ejemplo, yo estoy en la sección deportes del diario Perfil, había 10 periodistas, ahora somos 4 para hacer las mismas tareas. Y en este caso no se está dando todavía esta convergencia que sí se está dando en otras redacciones, porque todavía no ha sucedido la mudanza definitiva que está procurando hacer Perfil. Varios de los productos de Perfil funcionan en el edificio de la calle Chacabuco, en el centro, y algunos ya fueron trasladados a Barracas, donde está la planta de impresión del diario y de algunas revistas. Y la idea definitiva es que el año que viene ya estemos todos mudados, digo todos, no sé cuántos y quiénes, porque en el medio sigue sucediendo esta cantidad de despidos por goteo, ya no de un número grande para evitar que haya protestas y reclamos de nuestro lado, pero sí que siguen sucediendo. Y la idea es esta un poco que vos planteás, Manuel, que en ese edificio inteligente, en esa redacción inteligente donde no hay divisiones aparentes, cada uno pueda cumplir tareas que de pronto yo esté escribiendo para el diario, a la vez para la página web y a la vez para alguna revista quizá de la editorial.